Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos la gente pulenta, revolucionaria, motivada por la vida, por el buen vivir, por las relaciones amorosas, por las relaciones de protesta también, por la reivindicación, por la recuperación territorial. Estamos empezando un nuevo Aire Puro desde algún lugar de este territorio dominado por el Estado de Chile. Y bueno, empezando ahí esta nueva jornadita, como siempre en el Aire Puro, cargadis de emocionalidades, semanas álgidas, cada vez nos vamos enterando de más cosas, cada vez están pasando nuevas cosas, impunidad, injusticias, sapeo también, nos vamos enterando de un montón de cosas, pero también nos vamos enterando de la organización, cada vez conociendo más piños, más gente que está en todos los rinconcitos organizándose para transformarlo todo. Así que les mandamos muchos cariños a toda esa gente y que esta red crezca cada vez más y más. Esa buena introducción, bacán, compa. Ya esa es la idea, así que atendiendo los cuidados que tenemos que tener y esta certeza que tenemos de que nos están sapeando, de que les damos tanto miedo por cosas sencillas que hacemos, digamos, como, no sé si es sencilla, pero como pulenta, pues como lo legal, lo que corresponde, lo popular, lo feminista, lo... no sé, desde nuestras perspectivas de pueblas, vienen estos locos y hacen uso de cuestiones ilegales y por lo bajo coercitivas. Entonces, en ese sentido vamos a atender esto que está ocurriendo desde AES Gener, desde esta empresa destructora, extractivista, que generó informes de ciberespionaje, le mandó a unas empresas a hacer espionaje a personas que están activando territorio, ¿ya? Entonces vamos a hablar particularmente con nuestra compañera Jesús Martínez de la red No Alto Maipo, Red Metropolitana No Alto Maipo. A propósito de esto, le vamos a preguntar qué pasó, qué es cierto y en qué situación estamos también. Sabemos que existe el espionaje, sabemos que tienen servicio de inteligencia, pero no por eso lo vamos a dejar de sancionar, de... ayúdame. De condenar. De condenar. Eso, bueno, muchas gracias, compañera. Menos mal que somos harta gente. de condenar, porque nada que ver. Eso, entre otras cosas más que vamos a estar tratando acá, ¿o no? Sí, pues también vamos a estar hablando con la Lonco Clementina Lepio. Ella es de la comunidad Huilleche, Fundo Alto Gamboa, en Castro, y parte de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Hace poquito estuvimos conociendo de esta asamblea de mujeres, entonces vamos a hablar con la Lonco para que nos cuente todas las distintas acciones, que son varias la verdad, que están haciendo allá en Chilwe, así que importante también que nos traslademos a esos territorios que de repente nos quedan un poco más lejanos, y que sabemos igual que hay harta organización y harta gente hermosa por esos lados, así que siempre es bueno irnos enterando de las cositas que vayan pasando. Y también vamos a actualizar sobre el tema del TLC. Sí, vamos a hablar con Lucía Sepúlveda, nuestra compañera de Chile Mejor Sin TLC, porque a nivel internacional vinieron ministros alemanes y le están pidiendo a Francia que apure la firma de los tratados europeos con Chile. Entonces, ahí es donde tenemos que considerar, a mi parecer, y vamos a preguntar a la Lucía también, los procesos populares que desencadenan otros procesos que a algunas personas no les gusta, como el tema de la constitución, de la nueva constitución. Oye, que estoy lento para las palabras hoy día. De la convención constitucional, les da julepe, les da miedo a estas personas. Entonces están haciendo presiones internacionales. Yo sé que no es la panacea, pero tenemos que mirarla desde ahí también. Si es que le hace, es como cuando se dice, si le hace mal a la UDI, entonces le hace bien al pueblo. Si le hace mal a los ministros de la Unión Europea, entonces le hace bien al pueblo de acá. O sea, yo creo, no sé, quizás ahí usted tendrá sus consideraciones, por supuesto, pero vamos viendo. Le vamos a preguntar a la Lucía a ver qué está pasando en ese sentido y quizás en otros más. Así que esas cosas hoy 13 de noviembre aquí en Aire Puro. Estamos estoy pésimo para las palabras, no soy un buen locutor hoy día. Estamos en un estudio clandestino más sureño, no les vamos a contar desde dónde, pero le mandamos saludos a toda la gente que esté por allá por los litorales centro sur, centro norte. Eso, le quería mandar saludos especialmente a la gente que se está reuniendo hoy mismo, este sábado 13 de noviembre, desde las 11 horas se están reuniendo en Tunquén, en una cadena humanitaria por el ecosistema de Tunquén, donde se van a encontrar también comunidades changolasquenches que han estado bien potentes. Vamos a estar ahí compartiendo un comunicado que nos hacen llegar, así que bueno, mandarles todo el apaño, todo el amorcito, toda la fortaleza para las comunidades changolasquenches que están ahí en su autorreconocimiento, en todas estas etapas de encontrarse con esas raíces que es tan hermoso que es. Así que todo el aguante y todo el aguante a Tunquén, un territorio muy hermoso que se ve amenazado por el cuiquerío y sus inmobiliarias. Y asimismo entonces mandarle toda la fuerza a la gente que está en Gualmapu, que está resistiendo a la militarización. Por supuesto, un llamado al pueblo chileno que en todas las instancias develemos esto, a las presas, presos políticos, a las personas mutiladas por el Estado chileno, a las personas que trabajan también en las distintas instancias, el llamado a sindicalizarse y a fortalecer los sindicatos. Queremos mandar un saludo particular ahí al Pedro en el SUTE, compañero, aguante. Y a toda la gente también que hace música, no sé, creo que hay tantas formas de resistencia que está bueno que vayamos valorando. Las compas, es importantísimo que valoremos todas las formas de lucha, de creación, de resistencia. Sin una no hay otra, es así de simple. No se termina con una forma de resistencia. Entonces vamos valorándola y vamos también mezclándola, ¿no? Yo también me quiero meter en una y en otra, de repente no me alcanza el tiempo, pero la vamos a mandar. ¿Te parece que hagamos una pausita musical? Me parece súper bien. ¿Qué tiene para ofrecernos? Hay harta cosa, ¿eh? Tan buenas las canciones, como decía, hay caleta de gente, música que está haciendo de todo, así, musiquita súper buena, súper hermosa, súper prendida, así que tenemos para regodearnos de músiques locales, territoriales y de la Puebla. Nos vamos a ir con una canción que es del disco Chile en Resistencia. Esta es de La Negra, que se llama Los 30 pesos del metro. Así que ahí estamos escuchando, compas, versión 708 del Aire Puro.

Pero inclusive buscó, imagínense, buscó dentro de sus propios trabajadores potenciales terroristas internos. Entonces ahí se ve muy claramente cuál es el objetivo. Así que ahora les voy a dejar aquí con nuestra compañera para que conversen ahí en esta entrevistita. Eso, estamos al teléfono con Jesús Martínez, nuestra compañerita amiga de la red metropolitana No Alto Maipo. ¿Cómo está, compita? Hola, saludar a todos los chiquillos del Aire Puro y chiquillas. Le agradecemos una vez más el espacio. Como siempre, la radio es comunitaria, haciendo el gran aporte de llevar información alternativa desde las bases, así que le agradecemos siempre, siempre el espacio, chiquillos, y la preocupación. Bueno, gracias a ustedes, pues siempre agradecemos ahí a los territorios de lucha, a la gente que se defiende, que defiende los territorios contra estas grandes empresas, pues contra toda esta amenaza extractivista. Bueno, ahí el Checho hacía una introducción recién, y nada, pues si nos puede contar cómo va todo este proceso, cómo se sienten ustedes también. Bueno, ahí, cuéntenos cómo va todo eso. Ya, mira, como que me gustaría partir diciendo que para nosotros bien son cosas, o sea, es un tema bien nuevo, ¿eh? que quizás no tenemos los conceptos más adecuados para explicarlo. Nos cuesta a nosotros mismos todavía como entender bien de qué estamos hablando. Entonces, pues si cometo algún error y alguna persona que esté más entendida y en el tema, por favor que nos disculpe, pero es algo que uno no maneja, uno no. No es algo que seamos expertos ni entendidos. Pero bueno, el lunes sale publicada una nota en Interferencia sobre este servicio que contrató Alto Maipo para, en el fondo, desarrollar o obtener más bien información de que es como catalogada de ciberinteligencia, como información estratégica a través de las plataformas del Internet y como que se puede extraer de las distintas capas de Internet. Y eso ya es un poco difícil de entender, pero Internet no es solamente lo que uno ve, sino que tiene distintas como niveles, capas, y ahí, bueno, los que son más entendidos saben cómo uno llega a eso. Pero en palabras simples, eso, información que está disponible en la web. Dentro de esos servicios, que era es un servicio que por el cual la empresa pagaba 3 millones mensuales, empezaron a desarrollarse, o la empresa buscó este servicio post-estallido. Porque como desde la primera dama estaban todos asustados con los extraterrestres que andaban rondando en el país, ellos quisieron, no sé realmente con cuál motivación, pero quisieron obtener este tipo de encargar este tipo de información. Hay un elemento que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando tomamos contacto con el periodista que nos alertó de esta información, fue que, y es algo que la empresa no quiso ni corroborar ni tampoco como que emitió, no ha emitido más bien mucha pronunciamiento al respecto, es que una de la información que le facilitó este supuesto como hacker al medio eran unos correos que todavía no se sabe si son reales o no, pero que llamaba mucho la atención que según Ricardo Faluz, que es uno de los gerentes de AES-Gener, que hace poquito tiempo dejó de estar en la empresa, se hacía referencia a que estos informes los revisaba la plana mayor de AES y que tenían una referencia del Ministerio del Interior. De ahí viene la recomendación, teóricamente. Algo que nosotros tampoco hemos podido corroborar. pero sí se pudo corroborar que eso efectivamente, todos esos informes que son numerosos, y al menos hay 11 en donde tratan información de personas puntuales, de los trabajadores y de nosotros también como organizaciones, es que era un servicio pagado por la empresa. Hay factura, hay algo que lo corrobora, es real. Ahora mira, cuando nosotros revisamos estos informes, que te digo que no solamente uno, sino son varios, bueno, se establece un modus operandi, esta persona busca ganarse, entre comillas, las confianzas de algunas personas. La persona que realizó estos informes en algún momento también tomó contacto con nosotros, y se condice muy bien con lo que se presenta en los informes, porque era parte de la estrategia establecer confianza, entre comillas, confianza. Y no sé con qué objetivo, lo vuelvo a reiterar, nosotros no sabemos qué hay detrás, si es que había un segundo paso, no sabemos cuál es la intencionalidad de esto, pero algo se puede desprender si uno revisa todos los informes. Hay algo que a nosotros también nos había llamado la atención, que si bien esto lo pudimos corroborar ahora, habían indicios desde el año pasado de una información que ahora entendemos era la misma que esta que se presenta en los informes, que era una información que andaba dando vuelta en Twitter, de algunos de nosotros, algunos organigramas, algunas cosas súper un poco como surrealistas, no sé, y que son súper delicadas también, y que ahora sabemos que pertenecían a los mismos servicios pagados por Alto Maipo. Además, en medio del año pasado también, de repente, no sé, nos pasaban unas cosas como medias raras, que nos intentaban hackear las redes sociales, se metían a los Zoom en donde nosotros participábamos, puntualmente en un Zoom donde estábamos compartiendo o hablando sobre glaciares, se metieron y escribían ofensas, hacían amenazas a quienes estaban en el Zoom para que lo abandonaran. Y nos pasaron varias cosas que yo tiendo a pensar que pueden estar muy relacionadas con los mismos. Pero eso no fue hasta hace poco tiempo, que pudimos corroborar que efectivamente era un servicio pagado por la empresa. Y como te digo, una información, o son informes súper amplios, que no solamente vulneran como la intimidad, entregando información de direcciones, teléfonos, etcétera, sino que además en algunos casos hay elementos como familiares, un tinte hacia llevar el tema hacia otro lado, criminalizar, eso es que es como lo más grave. Y además se entrega también información como de las acciones que hemos hecho, como cosas de transparencia, qué información hemos solicitado, qué acciones hemos realizado, aparece nombrado el recurso de protección que pusimos en relación a los glaciares, del monumento El Morado. Entonces, además del tema como personal, también se abarca el trabajo propiamente tal. Entonces, eso es como lo que, un poco en resumen de toda la situación. Están escuchando la voz de nuestra compañera Jesús Martínez. Compañerita, nos vamos a ir a una musiquita para seguir conversando de este tema. Hay más organizaciones que están involucradas, queremos saber qué organizaciones son. También hay una concejala y queremos saber también, más o menos, además de los sentires, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Y cuál sería un llamado al resto de la organización a propósito de esta situación en la cual no queremos impunidad. Nos vamos a ir a escuchar ahora otra canción que corresponde al disco Chile en Resistencia. Esta canción es de Daniel Canto Molina, Bailan las cenizas. Thank you. esquinas. El árbol se enfría en el cemento. Dicen que la verdad del rey ha muerto. Tierra, esta construcción, bailes y trompetas, raíces despiertan buscando el cielo. Ábranse caminos, el sol es nuestro. Soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeres. En todos los rincones de este territorio hay distintas organizaciones, redes de organizaciones que están moviéndose, ¿no? Que el recurso de amparo, que cachando cuál es el RCA, que cachando el plano regulador, que poniéndole un paso adelante, ¿no? A cómo hacerle. También llamamos desde siempre a las actividades callejeras, cualquiera sea, siempre. Pero claro, aquí hay un tema de ciberinteligencia que nos preguntamos, como lo hizo Interferencia, ¿ciberinteligencia o ciberespionaje? ¿Y por qué? ¿Con qué fines? ¿No? Porque tenemos ciertas certezas. Pero también queremos decirles de que hay un trabajo. Entonces vamos a seguir ahora escuchando la voz de nuestra compañera Jesús Martínez, porque queremos preguntarle ¿cuáles son las otras organizaciones que están investigadas por esto, por estos grupos, por estos hackers, y cuáles son las labores que han hecho? Sí, mira, en este reportaje que dio Interferencia, que publicó, ahí la gente lo puede ver, hay incluso un informe en donde se ve más o menos como la estructura que tiene o la información. Y ahí, claro, aparecen distintas organizaciones. Por un lado está el Movimiento por el Agua y los Territorios. Está nosotros como la red, la Red Metropolitana No Alto Maipo, y también la Coordinadora No Alto Maipo. Pero además suman a una ex concejal del territorio de San José de Maipo, Maite Birke, que también es parte de las personas que está siendo como, no sé si decirle vigilada o de la cual requieren información. Al menos nosotros tenemos un trabajo permanente, sacamos una declaración en conjunto con la gente del MAT, con esta ex concejal también, porque con ellos hemos trabajado largamente por el agua, por establecer el agua como un bien común, por desprivatizar el agua. Han sido elementos que siempre hemos tenido una batalla en conjunto con estos grupos. Sabemos quiénes son nuestros compañeros, son nuestros amigos. Y por otro lado también con la ex concejala, también tenemos un trabajo en relación a las denuncias contra el Tomay por la Superintendencia de Medio Ambiente, con el fallo, o sea, más bien con el proceso que se abrió en la Superintendencia y que derivó en el Tribunal Ambiental. También hemos trabajado súper juntos, entonces, claro, para nosotros es bien como sobrecogedor lo que se da a conocer, porque también uno puede pensar eso, o sea, que hay un trabajo que aparentemente genera algo a esta empresa. La organización, la movilización tiene este tipo de respuesta, y claro, si bien yo creo que muchas personas de muchos territorios quizás pueden más o menos haber experimentado las mismas cosas o pueden estar sospechando, pucha, lamentablemente se demuestra que estas prácticas existen, se pudo corroborar esto, y yo creo que es algo que no puede quedar en la impunidad. Nosotros eso es como lo que nos preocupa, porque según lo que hemos estado como averiguando, es muy finito el hilo entre que lo que es legal y lo que no. Entonces, claro, como que sentimos un poco de vacío, y no hay mucha claridad sobre si es que lo que hizo efectivamente puede ser ilegal. Probablemente, como las empresas son tan buenas para buscar todos los artilugios y los vacíos de la ley para poder operar y quedar impune, probablemente pueda que sea esta una vez más. Pero hay otras cosas que a nosotros nos gustaría como referirnos, que toda esta situación de estos informes de ciberinteligencia además se dan no solamente post estallido, sino que además se dan cuando se está desarrollando todo el proceso del Tribunal Ambiental, y en donde días antes de la publicación de esta noticia, y ahí es donde nosotros realmente como que nos sentimos totalmente vulnerados, porque días antes de la publicación de este hecho, que es súper grave, el Tribunal Ambiental falla totalmente a favor de Alto Maipo. De las tres reclamaciones que estaban siendo tramitadas en contra de la superintendencia por aprobar un programa de cumplimiento el año 2017, de las tres reclamaciones ingresadas el 2018, las tres fueron rechazadas. Los esfuerzos de las tres organizaciones, de la concejal Maite Vir, de nosotros como red y de la otra organización, fueron totalmente desechadas. Y dos días después, en la COP26, aparece el ministro Jovet de Minería y Energía firmando o anunciando un negocio de almacenamiento de baterías con AES Andes. Entonces, a nosotros nos parece que una empresa que tiene este tipo de comportamiento, que vulnera la intimidad, que atenta contra los derechos que nosotros creemos que son los derechos humanos de defensores ambientales o defensores de la naturaleza, no puede operar en este país. Porque ya tiene un prontuario de ecocidio y de destrucción de la naturaleza en distintos territorios, Cajón del Maipo, la zona de Puchuncaví, el Huasco. Entonces, es una empresa que no puede tener licencia para operar aquí en Chile. Entonces, ese es también nuestro llamado, a que esta situación la denunciemos, porque es una empresa que tiene, o sea, que es de origen norteamericano, con filiales en muchas partes del mundo, en donde ocurre lo mismo también. En Panamá han vulnerado los derechos de los defensores ambientales en distintos territorios de nuestro país también. Entonces, a nosotros nos parece que estas empresas, que además están detrás de todo el calentamiento global y los niveles obscenos de contaminación en el mundo, que tienen el cambio climático ya casi de manera, sin poder revertirlo, nos parece que deben ser totalmente cuestionadas y deben declararse, inadmisibles por parte de todos los estados, porque vulneran la naturaleza, y ahora también sabemos que vulneran a quienes de forma interesada y voluntaria buscan proteger los bienes comunes. Compañera, fuera de micrófono decíamos de que necesitamos el apañe, ¿no? Que necesitamos de que abogados nos ayuden a comprender cómo avanzar en esto. Y también usted decía de que hay un llamado al resto de la gente de que estas cuestiones no nos intimiden, pues. Al contrario, que nos fortalezcan y que nos permitan seguir fortaleciendo las redes y los trabajos territoriales. Sí, cuando uno decide organizarse, trabajar por la naturaleza, uno no piensa estas cosas, no es parte de la no debiese ser tampoco parte del imaginario de estos tipos de desempeño. Por eso nosotros llamamos a que la gente no tenga miedo, que sigamos trabajando, sigamos articulándonos y sigamos defendiendo la naturaleza sin miedo, porque no debiese amedrentarnos este tipo de situaciones. Son temas complicados, pero eso. Mira, afortunadamente nosotros tenemos, como te decía, una red de organizaciones con las que trabajamos, nos apoyamos entre todos siempre para enfrentar cosas que no son las que uno busca, pero claro, a pesar de toda esa red, en este caso puntual, nos sentimos un poco como, no desorientados, pero estamos en desventaja al no saber bien a lo que nos estamos enfrentando, no tenemos toda la claridad ni la certeza de a dónde tenemos que recurrir. Entonces sí agradeceríamos mucho si es que hay gente que está entendida en el tema y que sabe cómo podemos movernos de mejor forma en términos judiciales, lo agradeceríamos mucho, porque también es recurrente el poco apoyo de en términos técnicos, judiciales, siempre en estas causas es difícil enfrentar esos aspectos, son siempre los que las comunidades tenemos más dificultades, porque también hay una brecha muy grande entre lo técnico y el mundo más sencillo de las comunidades. Entonces, sí, hacemos un llamado a si es que alguien puede facilitarnos una orientación, le agradecemos, estamos estudiando todas las opciones para hacerlo también de forma responsable, para sentar precedentes también, porque nosotros queremos que, si bien esta es la primera vez que se puede comprobar tan concretamente esta situación, sabemos que esto puede estar ocurriendo en otras partes y queremos frenar esta situación. Queremos que sirva de eso también, para que se puedan establecer límites a las empresas y que claramente esta situación no debiese haber ocurrido. No, ¿por qué puede ser motivo de persecución, de amedrentamiento, de vulneración, el querer defender los bienes comunes, el querer defender el agua, el querer defender los ríos, los glaciares, los ecosistemas? ¿Por qué eso es un motivo de persecución? Eso no tiene ningún sentido y ninguna explicación. Pero el llamado ese a que nosotros vamos a seguir trabajando como siempre, esto no cambia en nada nuestra perspectiva ni nuestras convicciones. El llamado a que la gente también siga trabajando con seguridad, con confianza, tomando todos los resguardos, porque de esto también hay que aprender. Claro. Hoy día con la tecnología, claro, hay muchas cosas que que quedan en la web y que pueden servir, no sé, hay que tomar también los resguardos. No todas las plataformas son las más seguras, son súper vulnerables también. Entonces, bueno, quizás hay que volver como antaño a establecer relaciones más cara a cara, no sé. Tomar todos los resguardos, hay que aprender de todo. Pero eso, hacerlo sin miedo, sin pasarnos, no sé, tantas películas, seguir haciendo lo que hay que hacer nomás, porque nosotros estamos del lado de la vida y eso a nosotros nos da toda la seguridad de que estamos por el camino correcto. Eso sí, qué importante seguir en la lucha, qué importante también es considerar que si estamos defendiendo a la tierra, la tierrita también nos va a defender a nosotros y de algunas situaciones, pues ahí las brujerías que sirvan en estos momentos. Compa, ¿alguna red virtual ahí que podamos ir siguiendo más la información para también si de repente alguien se quiera comunicar con ustedes y quiera prestar alguna paña? Sí, mira, por Twitter estamos trabajando a través de las plataformas de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, porque pertenecemos al mismo espacio. Eso es @glaciareslibres. También la coordinación tiene un Instagram que es @defendiendoglaciares. Tiene Facebook también, Glaciares Libres. Y también el Facebook de la red, que es Red Metropolitana No Alto Maipo, y que es como la más activa, digamos. Esas, que son como los canales que siempre estamos como comunicando. Esperamos prontamente como poder dar más noticias, tener un poco más de información para entregar respecto a las acciones, y eso, pues. Así que si alguien sabe de cosas más legales que pudieran servir, que no dude en escribirnos, porque realmente vamos a agradecer mucho a todas las ayudas por parte de nuestra comunidad amiga. Buenísima. Muchas gracias, compita. Como decíamos al comienzo de este llamado, le agradecemos siempre a ustedes que están en la organización, en la defensa, en la lucha, en el active, en la motivación también. Así que todo el amorcito para ustedes, toda la fortaleza y nada, pues como decía ahí en su mensaje, que sigamos en esta, porque al final solo esto nos demuestra que tienen miedo a la organización, que se ven amenazadas y que lo quieren bajar de alguna manera, y estas son las estrategias que encuentran, pero desde los pueblos organizados hay muchas estrategias, así que hay que puro darle nomás. Sí, yo lo único que lo último que quería comentar es que son reflexiones también que nosotros como organización hemos tenido, que hacemos un llamado también a ser reflexivos cuando hacemos un llamado de, por esta razón, por este caso, llamar a firmar el acuerdo de Escazú. Porque si bien Escazú realmente, o sea, contempla o establece la protección de los defensores ambientales, también hay un paquete de otras cosas que no necesariamente son las mejores herramientas, digamos, o no necesariamente van en la línea de la protección del medio ambiente y no necesariamente son elementos que puedan jugar a favor de las comunidades. Yo hago un llamado a que seamos críticos antes de opinar, que leamos bien, ojalá todos, el acuerdo de Escazú, porque, como te digo, que a pesar de que tiene ese elemento que es súper importante, también hay otros que son ideas que se vienen también mencionando desde los sectores empresariales. Como, por ejemplo, la participación temprana de los proyectos en los territorios. Y hay algo que también se establece como línea o como como motivación del acuerdo de Escazú, que es evitar la judicialización de los proyectos. Entonces a mí me parece que hay que detenerse un poco, que hay que leer de manera crítica, porque además Escazú es una demanda que no nace en las comunidades. Esto nace o se levanta desde los sectores tecnócratas del bacheletismo que estuvieron detrás de este de esta creación de este acuerdo, y que a mí eso me parece que también es un elemento que por sí solo nos llama a que debamos pensar y retenernos y ser reflexivos respecto a eso. Eso es lo que yo quisiera mencionar como última cosa. Sí, excelente. Muchas gracias ahí por ese último mensaje. Bueno, compita, entonces estamos ahí siempre al habla, siempre en contacto, el aire puro totalmente disponible para todo lo que quieran comunicar. Le dejamos un abracito muy grande y estamos en contacto. Ya pues, muchas gracias. Saludamos a todos los amigos de Valparaíso, a toda la familia de Valparaíso, y agradecemos siempre a ustedes, chiquillos, compañeros, amigos, amigas y amigues, porque creemos eso, que siempre nos están dando el espacio y eso realmente se agradece. Excelente. Muchas gracias, compañera, que esté bien. Abracitos. Chao. Muchas gracias. Oye, la Jesús siempre nos vuela la cabeza. Está excelente. Entonces, pensamiento crítico, a desarrollarlo en todos los ámbitos de nuestra vida y sobre todo en estas cuestiones. Nos vamos muy rápidamente con Mama Soul porque tenemos otro contacto. Entonces, vamos a escuchar esta canción que se llama Dame una razón. Me cruzan por la cabeza los sueños. Yo quiero que me escuchen mis hermanos, que mucho más temprano que tarde se arrepiente el que hace daño. No solamente se devuelve todo lo malo, sino que cambia la intención, te queda solo, es lo peor. Ya no mientes, no es mentira, tú lo sientes, soluciona tu temor y date cuenta de tu error. Oh, oh, oh, oh, oh. Mis hermanos, que ya estoy cansada de mirar y ser testigo y ver cómo nos peleamos y nos damos las espaldas. Pareciera que no nos damos cuenta de que la unión hace la fuerza y que en la vida no se juega. Y que en la vida no se juega. Y que en la vida no se juega. Por favor. Que yo te vengo a decir, no me importa lo que tú digas, eso sale de mí. Sí, sí, ya verás, la palabra realidad no es un momento, es historia. Aunque quieras o no quieras, esto queda en tu memoria. Oh, y esto queda en mi memoria. Esto queda en tu memoria. Oh, y esto queda en tu memoria. Abre los ojos, despierta, respeta. No dejes que las malas influencias se apoderen de tu conciencia y deja de jugar el juego. Ya que en la sociedad, si tú luchas, te das cuenta que el futuro hay que cambiar. Y que el futuro hay que cambiar. Que el futuro hay que cambiar. Proyecto palpos, todo lo que uno sueña es en la vida realidad. Solo buscamos razones para continuar. Todo lo que uno sueña es en la vida realidad. Solo buscamos razones para continuar. Ven y dame una razón para luchar. Deja sentir que conmigo estás en la buena y en la mala. Buscando la evolución en calidad humana. Tratarnos como hermanos, mano a mano, así es un trato humano. Tratar de curar nuestros tumores malignos, los del alma que destruyen a la persona y no fluyen sus emociones. Dame una razón para hacer canciones. Oh, Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. El día de hoy se cumplen exactamente 19 años desde la muerte del adolescente mapuche Alex Lemún Saavedra. Y pese a este enorme cantidad de tiempo, la familia aún lucha por justicia. Toda vez que, pese a la condena que ha recibido el carabinero Marco Troyer, se lo ha condenado a una pena excesivamente baja, 3 años, la que además se ha dado por cumplida. En este contexto se ha presentado un recurso de nulidad con el objeto de anular el juicio y repetirlo, con el objeto de que la condena a la cual sea en definitiva condenado el ex carabinero sea de manera efectiva y proporcional a la gravedad del hecho cometido. El recurso está interpuesto por 3 causales. Las 2 primeras, que son de forma conjunta, es por la infracción al principio de la razón suficiente, es decir, que no expresó el tribunal por qué razón y no otra da por acreditada la existencia de una legítima defensa incompleta y la colaboración sustancial. Respecto de la agresión, o sea, de la legítima defensa, esta requiere como principio básico que existe una agresión ilegítima. Y según los propios antecedentes establecidos por el tribunal, al momento de cambiar la munición de goma a plomo o de letal, las piedras ya no les llegaban o al menos podían esquivarla, es decir, ya no existía un peligro inminente o actual en contra de la integridad física de ninguno de los funcionarios. Por lo tanto, no existiendo una razón que dé cuenta de una agresión ilegítima, no puede ser calificada como de legítima defensa, ni completa ni incompleta. En cuanto a la colaboración, esta no solamente basta con colaborar, la ley dice que tiene que ser sustancial. Y el mismo tribunal establece cada uno de los puntos en los que se supone que colaboró, ya estaban siendo acreditados o habían sido acreditados y fueron acreditados por otros medios, por testigos, pericias, etc. Entonces tampoco da razón de por qué sería sustancial la colaboración si ya todos los antecedentes que entregó el condenado habían sido acreditados por otros medios de prueba. Y finalmente, se presentó también por una errónea calificación jurídica o una errónea aplicación del derecho, tanto en la aplicación, o sea, en la no consideración de la alevosía como homicidio calificado y en la no calificante o agravante de ser un funcionario público, de prevalerse el carácter público. En el primer lugar, respecto de la alevosía, el tribunal señaló que la alevosía consistía solamente en actuar a traición, es decir, escondiendo los medios o escondiendo el arma, por ejemplo. Pero eso no solamente la alevosía también está considerada el actuar sobre seguro, que es, por ejemplo, actuar con una completa indefensión de la víctima, como en este caso, que se encontraba en una posición superior a la víctima, a una distancia de 70 a 100 metros al momento de efectuar el disparo, y por lo tanto no existía ningún tipo de defenderse, ninguna posibilidad de defenderse por parte de la víctima. Y le prevalece el carácter público, el tribunal, pese a reconocer que nos encontramos en un delito contra los derechos humanos, porque fue cometido por un funcionario público, no considera la agravante, puesto que según ellos no se aprovechó de su calidad de funcionario para cometer el delito, lo que evidentemente nosotros no entendemos así, toda vez que utilizó armamento fiscal que fue entregado precisamente para cumplir la ley y es utilizado al contrario para cometer el crimen. En ese punto entendemos que no se aplicó correctamente el derecho, tanto en la calificación del asesinato como homicidio calificado, como en la consideración del agravante, y esto evidentemente mermó los derechos de las víctimas al no haber aplicado una pena superior a la que correspondía según la ley. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. ¡Cúbelo! de la red de acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeres, y escuchamos ahí entre medio la voz de el abogado Sebastián Saavedra, abogado de Tzitzur, a propósito de estos 19 años de impunidad con respecto a Alex Lemún. Un caso que nos duele porque se sigue repitiendo, digamos, ¿no? Además de mandarle toda la fuerza a la familia, a la comunidad, son cosas que no se deben repetir, y tampoco esta impunidad tan profunda que está en los fiscales, en los jueces, los tribunales, etcétera. Aquí les vamos a dejar entonces con nuestra compañera para que agarren los micrófonos. Eso sí, comentar que desde Picunmapu, las Kenche nos están mandando saluditos, están atentis, le mandan saludos también a la Jesu, que estuvimos hablando en el bloque anterior. Dice, no dejar la agitación sin miedo, cuidarnos entre nosotros. Así que ahí bacán que desde todos los territorios están mandando esas fuerzas y esos apañes. Bueno, y resulta de que hace poquito, a las finales de octubre, se juntaron las compañeras de la Asamblea de Mujeres Insulares por el Agua, y tenemos su contacto porque nos interesa mucho comprender, ¿no?, cuáles son las luchas que se llevan ahí en ese lindo archipiélago llamado Chilwe o Chiloé. Aló, compañera, ¿cómo está usted? Por aquí, muy bien. Eso. Muchas gracias por la invitación, la posibilidad. Eso, no, igualmente, pues, sin ustedes no tendríamos, bueno, podríamos comunicar otras cosas, no nuestras, pero qué rico escuchar de los territorios. Marcela Ramos, cuéntenle un poco a la gente que está desde otros territorios, ¿cómo es geográfica, socialmente, Chilwe, Chiloé? A ver, bueno, Chilwe es un archipiélago, es una provincia y es una isla, son tres cosas. Una isla grande que tiene más de 100 kilómetros de largo y es como un rectángulo, está en la décima región. También es la provincia de Chiloé, que tiene más de 40 islas, es un archipiélago. La isla grande, donde está la mayor cantidad de la población, pero hay más de 40 islas pequeñas que también están habitadas y donde todavía en esos lugares algo de cultura chilota queda. Oiga, compañera, para la gente que está escuchando y que le interesa mucho, porque resulta que la organización en asambleas y asambleas de mujeres, ¿cierto?, es algo que ha agarrado mucha fuerza y agradecemos, por supuesto. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Desde cuándo se están juntando? ¿Cuáles fueron las motivaciones y cuál es el trabajo que han hecho hasta ahora? Estamos más o menos desde enero de este año. Nos empezamos a reunir en el contexto de una propuesta construida por las mujeres del MAT, del Movimiento por el Agua y el Territorio, que principalmente tiene que ver con visibilizar la violencia extranjera, que reconocemos también como una violencia patriarcal. Por lo tanto, creemos que es súper importante levantar las voces de las mujeres y que reconozcan que esta violencia nos afecta directamente y que la defensa de nuestro territorio también es parte de todas nuestras luchas como mujeres. Sí, qué importante cómo se van activando toda esa red y ese cruce que se viene hablando hace un rato, como de la violencia patriarcal que se da a través del extractivismo a la tierra, que es súper similar al extractivismo hacia los cuerpos feminizados. Así es la misma estrategia, por decirlo de alguna forma, de utilización de algo hasta que ya no da más, hasta estrujar todo lo que tenga, todo lo que es, todo lo que significa para el beneficio de unos pocos. Sí, Sí, claramente. Oiga, compa, y bueno, ahí cuando estábamos preparando esta entrevista nos contaban que están haciendo un mapeo de distintas situaciones socioambientales, distintos conflictos, problemáticas ahí en Chilwe. Entonces, si nos puede contar un poquito de qué va todo eso. Sí, mira, hemos tratado de ser súper disciplinadas porque, bueno, todas mujeres dispersas con múltiples tareas, haciendo un millón de cosas, profes, trabajadoras, campesinas, en mil cosas. Entonces, de repente, es entendiendo que este es un trabajo súper importante, nos tuvimos que poner súper, súper disciplinada y súper metódica, y estamos tratando de hacer la tarea, pero lo más ordenada posible. Y de ahí que partimos desde una planificación donde la primera tarea era caracterizar qué estaba pasando en nuestros territorios en relación a la situación actual, por ejemplo, del territorio, y luego los conflictos. Y también estamos trabajando en propuestas, porque la idea no es solo quedarse en la denuncia y en el no quiero esto, no quiero esto otro, pero también qué quiero, qué quiero que pase, cómo quiero que sean las cosas. Y ahí hemos estado utilizando distintas herramientas para consultar, preguntar a otras compañeras acerca de distintos conflictos que nos afectan, que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de obras viales que destruyen cursos de agua, con la extracción del pompón de las turberas que destruyen las reservas de agua que tiene la isla. Nosotros tenemos escasez hídrica, aunque llueve acá y todo, pero no tenemos formas de almacenar agua que no sean las turberas. Entonces, si estas se destruyen, obviamente después cuando no llueve, los ríos se secan, y acá todo depende mucho del agua, todo, todo. O sea, si lo es precioso, es bonito, es verde, pero es gracias a que hay agua. Entonces, si eliminamos las fuentes de agua, obviamente dentro de poco, y ya se está viviendo en este minuto, sectores en los que el negocio de los camiones aljibe está ahí todos los días, todo el año. Entonces, nosotros como que estamos trabajando en este primer, esta primera capa de ver cuáles son los conflictos, dónde hay conflictos, la situación de los cuerpos de agua en la actualidad, las causas que provocan esta escasez o esta falta de disponibilidad de agua, y como te decía, en un tercer lugar, buscar estrategias comunitarias de recuperación de estos cuerpos de agua y de asegurar que el agua esté disponible para todos los seres vivos de este lugar. Sí, oiga, compa, aquí si nos pudiera contar cómo fue ese proceso, porque es bastante interesante ir haciendo esos diagnósticos y esos cruces de información, además que igual están hablando de un archipiélago completo, un espacio que geográficamente es bastante amplio, diverso también. Entonces, si nos puede comentar un poquito cómo fue ese ejemplo de accionar para que nos sirva igual para las otras organizaciones poder replicarlo tal vez en nuestros territorios. Bueno, primero que nada, las ganas y el empuje de algunas compañeras que nos convocaron, que a través de, bueno, primero, igual yo creo que esto habría sido más difícil si no tuviéramos tanto acceso al tema virtual, porque el 90% de las reuniones de planificación, de coordinación que hacemos son virtuales, son en línea. Pero igual haciendo la pelea para juntarnos, porque es súper importante reunirse, verse, tocarse y compartir en vivo. Eso igual lo echamos de menos, pero yo siento que, como tú dices, este es un archipiélago súper grande, es larga, las distancias acá son grandes, cuesta juntarse, vivimos en lugares bien separados, estamos a 80 kilómetros una de otra, o qué sé yo, Entonces, lo que hemos hecho es tratar de ser súper sistemática en nuestras reuniones, distribuir tareas. También nos ha ayudado harto el tener una serie de conversatorios que hemos ido haciendo en nuestra página de Facebook cada cierto tiempo en relación a los temas que nos preocupan. Por ejemplo, lo que te decía de las turberas, la invasión de la salmonicultura y de la acuicultura en general, el tema ahora de las parcelaciones, porque Chile se está vendiendo por pedacitos, y eso también es una preocupación para nosotras porque destruye los lugares ¿cómo se llama? Que están quedando como más vitales. Está haciendo micro ciudades en lugares en donde debería haber un bosque. Y eso también requiere de más agua, de más inversión, de más caminos, de más infraestructura. Entonces, bueno, no se trata de que no se venga nadie a vivir a Chiloé, pero se trata de que ese crecimiento sea un poco más organizado y más considerando dónde se hace el menos daño. Porque ahora en este minuto estamos en las manos de especuladores inmobiliarios, de especuladores salmoneros, de especuladores eólicos, de especuladores mineros, de especuladores de construcción de carretera, y es muy poco lo que podemos hacer porque son decisiones que están tomadas hace mucho tiempo y que nunca nos consideraron. Entonces ahí el tema es de organizarse, ser disciplinadas, trabajar, compartir las tareas, que no queden todas las tareas en una o dos compañeras que se las llevan todas, porque se desgasta uno y se cansa, pero cuando las tareas se distribuyen en forma horizontal y no hay nadie que mande, sino que todo es responsabilidad de todas, es como que va fluyendo y van saliendo cosas buenas y bonitas. Esa, compi, qué importante. Estamos al teléfono con Marcela Ramos. Ella es parte de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Así que bueno, nos vamos a una pausita musical ahora para luego poder ir profundizando en algunos de los temas que nos ha ido comentando. Aquí entre las dos que estamos en el estudio ponemos caritas de que nos parece muy pulento todo lo que nos está comentando, así que queda mucho para conversar con usted. Y para volver ahí con la compañera, vamos a escuchar una canción de Eva Luna que se llama Pertenezco. ¿A dónde pertenecemos? Que es bonito como reencontrarnos con nuestros orígenes. Vamos, cabras, cabros, cabres, aguante, esto es Aire Puro. Era un campo grande que no tiene fronteras, árboles, pastos, cultivos, valles y praderas, flores, pantanos, ríos, mares, y la cordillera es habitada por animales que disfrutan, se liberan al contemplar y caminar por la montaña o por el mar. Veo colores que están vivos, amo que el aire respira, la lluvia cae y en mi cara se chorrea todo el agua, cae el pasto y alimento una semilla enterrada. Miro al cielo, veo nubes, sale el sol y se aclara, y en la orilla un arco iris colorea mi mirada. El horizonte es verde hasta los montes, también existe la arena y los cactus, pero pa'l norte. Mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y pasan los años, yo observo la horrible devastación. El mar está contaminado, un pez ya se extinguió. Los pájaros cada vez menos, comienza la migración. Los valles y praderas, la hidroeléctrica inundó. Quise llorar al observar la montaña explotar. Las maquinarias invaden como en una guerra mundial. casco blanco, mandando al casco azul a trabajar, mientras varias especies luchan por dejar de agonizar. No veo el cielo, veo gris la lluvia, ácida cara, ya no veo bosque nativo, veo pinos en su lugar, ya no existe el desierto, en medio min atajo abierto, no hay semillas, los transgénicos mataron mi alimento y no. Cambian el bosque por cemento en energía, cambian el viento, usan animales para su experimento, sacan oro, cobre, plata, parásitos, garrapatas, a mi tierra no enterrado, y hoy la sacan barata, empresas públicas, privadas, porque las fuerzas armadas no respetan al más débil, son la clase acomodada, los patrones en sus cabezas, las monedas les interesan, yo los llenaría de bombas o los quemo por sorpresa. País no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la patria, mamá. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada. Solo creo en matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la patria, mamá. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada. Solo creo en matar a la empresa privada. Y no. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro número 709. Estamos al teléfono con Marce Ramos, ella es parte de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, ahí haciendo toda una lectura bien interesante de las distintas conflictividades que hay en ese territorio tan hermoso, que todas queremos ir a visitarlo y a habitarlo, pero que todo eso también va generando algunos conflictos, entre otras cosas, ¿no? Yo me quedé repegada, Marce, con lo que nos decías en el bloque anterior, finalizando el bloque anterior, como de esta sobrepoblación que hay en este territorio y que se repite también en otros espacios que son más naturales, que son muy hermosos, y como que desde el último tiempo ha habido como una expansión de la gente, principalmente de Santiago y de otras grandes ciudades, por migrar hacia estas localidades más pequeñas, pero de repente llegan con prácticas bastante de ciudad, ¿no? Como que se llevan la ciudad para estos otros lugares, también ahí la inmobiliaria hace lo suyo, y los malls, claro, y como tú decías, no es que no se vayan a habitar ahí, pero se necesitan muchas cosas para que crezca de esa manera la población en estos territorios. No sé si, bueno, si nos quieres comentar algo más respecto a eso, y también comentar otras conflictividades que hay ahí en el territorio. Sí, claro, es un tema bien complejo, porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir donde quiera, eso está claro, o sea, nadie me puede decir aquí no puedes vivir y aquí sí, pero después viene el tema de que este territorio es un territorio muy frágil, muy que no soporta demasiada, bueno, ninguno en el fondo, si nosotros analizamos lo que ha pasado para el norte, todos los territorios son frágiles y la intervención humana, cuando es desbocada y así como a tontas y a locas, lo único que hace es destruir, y así es como vemos que el desierto cada vez es más extenso, cada vez baja más. Entonces yo ahí digo, claro, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir a un lugar que todavía está vivo? O también hago un esfuerzo por revivir los lugares que están destruidos. O sea, creo que hay que hacer un súper esfuerzo por recuperar. Creo que esa es una de las tareas urgentes que tenemos, aparte de parar la destrucción, es recuperar lo que está destruido. Entonces, plantar árboles nativos, recuperar ríos, recuperar humedales, ir haciendo que Chiloé, o lo que significa Chiloé, suba en vez de que la civilización baje, pensando que estamos así como de norte a sur. Entonces es una pega súper gigantesca, pero creo que es súper necesaria, porque ¿qué pasa si todos los 5 millones de santiaguinos, por ejemplo, se vienen a vivir al sur? Finalmente significa que van a, porque la gente necesita. La gente cuando vive en grupos grandes necesita hospital, necesita escuela, necesita camino, necesita lugares donde comprar, necesita auto, necesita. Entonces es inevitable, a menos que decidan y se comprometan a venirse a vivir acá y vivir como vive la gente del campo, que no presiona tanto. O sea, también está el tema de la leña, aquí la gente se calefacciona con leña y acá hasta hace, bueno, siempre la gente chilota tiene su cocina encendida todo el día porque no les gusta usar gas, porque porque secan cosas, porque ahuman cosas, en fin. Pero luego viene gente que está que acostumbrada a otra temperatura y entonces necesita calefacción todo el día y toda la noche. Entonces tienen 3-4 estufas de combustión lenta prendidas en sus casas grandes y eso significa bosque, bosque, bosque todos los días, menos bosque. Entonces qué rico estar sentado al lado de una estufita caliente tomándose un vinito y comiendo maní, pero resulta que eso significa un árbol, dos árboles, 5 árboles, un bosque. Para entonces mientras más gente, más leña. Mientras más gente, más agua se necesita. No hay plantas de tratamiento, qué sé yo, el agua sucia se va a la naturaleza, en fin, al mar. Entonces es un problema que tenemos que conversar, resolver y entre todos, entre los que vivimos acá, entre los que se quieren vivir acá, venir a vivir acá, y también el consejo, como la urgencia, con lo que decía Denante, reparar. Reparar lo que está dañado, sacar los árboles que causan, que no es culpa de esos árboles obviamente, pero sacar los pinos, sacar los eucaliptos, plantar que ya hay, plantar árboles o plantas de ese territorio, recuperar los ríos, recuperar los humedales y que los lugares empiecen a retomar sus ciclos naturales. Eso, por ese lado. Hermoso, maravilloso ahí todo lo que nos comenta. Oiga, compa, y bueno, usted al inicio nos decía que estuvieron viendo el tema del pompón. Ya en este espacio radial hemos estado conversando con personas a propósito de esa problemática del pompón y la importancia que tiene como fuente de agua en un territorio que es isla, que no cuenta con glaciares, es el lugar donde se almacena el agua. ¿Qué otras conflictividades también han podido vivir? ¿Identificar ustedes qué otras amenazas extractivistas ven para el territorio? Mira, nosotros a través de muchos años, no solamente ahora desde la Asamblea Mujeres por el Agua, porque también nosotros traemos como un camino hecho desde hace harto tiempo relacionado con la defensa del territorio, hemos dicho varias veces que ya para algunos poderes fácticos, digamos, que lo ha sido declarado zona de sacrificio. No lo es todavía absolutamente, pero está para allá. Y cuando ponemos en la mesa todas las cosas que están sucediendo y las que están planificadas por suceder, la verdad es que el panorama es muy triste. Acá tenemos, por ejemplo, un montón de actividades industriales. Y está, por ejemplo, la salmonicultura, que lleva más de 40 años en el territorio y que finalmente ha destruido los mares interiores en cuanto a la contaminación química, biológica y mecánica, que le dicen, que es el plástico o las cosas, los residuos de las palsas, de las jaulas, etcétera. Cualquier playa de Chiloé que tú recorras, te vas a encontrar con toneladas de plumavit, plásticos, sogas, sellos, y todo lo que se destruye, por ejemplo, de un centro en un temporal. No hay ninguna playa de Chiloé en la que tú camines 3 metros y no te encuentres con residuos de la industria acuícola. Eso es lo que se ve. Aparte de eso, perdón, está todos los químicos que utilizan en la industria, que son muchísimos. Están los antibióticos, los ¿cómo se llaman estos? Fungicidas, peróxido de hidrógeno, de oxígeno, no sé cómo, el agua oxigenada, que echan al agua para que el agua recupere el oxígeno que ya no tiene y los pescados no se mueran. El antifouling con el que impregnan las redes de las jaulas para que no se peguen las larvas de los mariscos, de los seres vivos que normalmente habitan en esos lugares, que es un químico súper poderoso con el que se pintan las quillas de los barcos, la parte de abajo de los barcos, para que no se les peguen las larvas. Entonces la salmonera impregna en esta red, en esa cosa, y por ejemplo esa pintura recorre Chiloé en camiones, para el norte, para el sur, todo el rato, y han habido varios incidentes en que camiones se han dado vuelta y ese químico llega a los ríos. Hace unos años atrás cayeron creo que 5.000 litros de ese químico a un río que llega al lago Huillinco. Y el río entero rojo desde ese lugar hasta el lago Huillinco, en donde creó una mancha súper grande. Y el tecnicismo para este líquido es biocida. Es un biocida, o sea, es un repelente de seres vivos. Entonces imagínate lo que significa que miles de litros caigan a un río donde hay huillines, donde hay, bueno, todo lo que hay, toda la vida que hay en un río. Y a eso estamos expuestos día y noche, porque esos camiones transportan, se mueven todos los días para todos lados, por todas partes. Después están los parques eólicos. Hay uno en funcionamiento que ahora descubrimos hace poquito, que se está agrandando, que está en la cordillera, en donde están las turberas. Entonces, para poder instalar las torres eólicas, que son de la misma altura de la Torre Entel, y hay más de 100, tienen que dinamitar la capa de turba para llegar a la roca y poder instalar esas torres. Y hay más de 5 otros proyectos destinados ya para otros lugares en Chiloé, por Cucao, por Quellón, por cerca del Parque Tantauco, que no sé si ustedes saben que el presidente de Chile es dueño de 108.000 hectáreas de terreno en el sur de Chiloé. Ese lugar tiene una característica, que es el que tiene mayor potencial eólico de Chile. Se hizo un estudio hace unos años atrás de potencial eólico, salió ese uno de los lugares más favorecidos, y a poco tiempo después este señor lo compra. Y mientras tanto se arregla todo lo que hay que arreglar, pone un parque para ganar unos pesos. Entonces ahí tenemos otra, 108.000 hectáreas, el 13% de la superficie de la isla. Claro, una gran cantidad. Imagínense, es como que en su casa alguien viene y se hace dueño del baño. Y ahora es mío, y ustedes no pueden entrar aquí si no pagan. Y esas eran tierras que pertenecían al tratado que hizo Chile con España en el 1826, donde dejaba esos territorios a las comunidades indígenas. Bueno, ahí hay otro tema que considerar. En el tema del agua, precisamente, y de la salmonicultura, hay un dato súper heavy que tiene que ver con la huella hídrica. No sé si han escuchado hablar del concepto, pero tiene que ver con la cantidad de agua dulce que se necesita para elaborar determinado producto. Por ejemplo, para un kilo de carne de vacuno se requieren 14.000 litros de agua dulce. Para un kilo de salmón se requieren 2.500 litros. No lo voy a hacer ahora, pero ustedes lo pueden hacer ahí, los que están escuchando. Se producen casi 1.000.000 de toneladas de salmón al año. Perdón. Entonces hay que calcular 1.000.000 por 1.000 por 2.500 para calcular la cantidad de agua que la industria salmonera ocupa. Y es agua dulce que se ocupa y se tira al mar. Entonces, también la escasez de agua que hay en Chiloé tiene que ver con la eliminación del bosque nativo, la eliminación de las turberas, la plantación de pinos y eucaliptus, que hasta hace un poco tiempo atrás, CONAF, INDAP, PRODESAL, le regalaban eucaliptus a los campesinos para que plantaran en su tierra. Hasta hace poco ya se prohibió eso, pero hay muchas hectáreas de pinos y eucaliptus en nuestro territorio. El tema de las parcelaciones que divide los bosques, divide los ríos, divide, qué sé yo, están las obras viales. Hay un plan que ya está casi listo para hacer una doble vía, no una carretera, una doble vía que va a cruzar por Chiloé de norte a sur. Eso significa que va a dividir una isla en dos. Con todo lo que eso significa para la flora, la fauna, la vida campesina, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro que también nos complica bastante es el tema de la basura. La basura domiciliaria, porque en Chiloé ninguno de los municipios que hay, de los 10, tiene un vertedero municipal legal. Todos están fuera de norma, sobrepasados, principalmente por la cantidad de basura industrial que también los ocupa. Aparte de eso, hay un montón de vertederos industriales ilegales. Y los vertederos industriales son los que reciben los restos del salmón muerto, porque ese millón de toneladas de salmón es carne. Okay. Pero acá se quedan las cabezas, las tripas, las aletas, todo lo demás. Entonces tienes que calcular la cantidad de toneladas de basura, de riles, de residuos industriales líquidos que le dicen, podrido, de pescado podrido, que quedan en nuestro territorio. Entonces, viendo todo eso y una serie de otras cosas más, estamos malitos. Sí, está... La situación ahí en Chiloé, como tú decías, zona de sacrificio, es un montón de cosas que están pasando. Y claro, uno cuando habla de Chiloé como que se imagina este lugar verde, hermoso, natural, pero vemos cómo está de amenazado y de dañado también en los últimos años. Compa, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, mucho más que queda para hablar con usted. Yo creo que prontamente hay que hacer otro llamadito más con ustedes, porque es súper interesante y súper importante lo que están haciendo. Así que porque si no, nos puede hacer claro, ahí nos quedan las propuestas pendientes, y bueno, si es que nos puede compartir alguna de las redes sociales virtuales que tiene para que nos sigamos informando de todo lo que está sucediendo, que nos podamos comunicar con ustedes también, que las redes se vayan ampliando cada vez más, y también que nos tenía una invitación en Valparaíso, así que importantísima que la compartamos. Buena, ya, mira, tenemos Facebook e Instagram y es Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Así que ahí nos pueden ubicar, nos pueden escribir mensajes, si quieren unirse a nosotras, siempre, más manos siempre son bienvenidas. Así que esperamos ahí tus mensajes y que nos vean. También tenemos hartos conversatorios ya subidos y otros en que vienen, donde tratamos todos estos temas como con alta profundidad. Bueno. Y en relación a la invitación, tipo, yo también pertenezco a una organización que está a nivel nacional que se llama Slow Food, que tiene que ver con soberanía alimentaria. Y el sábado y domingo, 27 y 28 de noviembre, vamos a estar en el Parque Cultural de Valparaíso, y el 28 vamos a hacer un cabildo sobre soberanía alimentaria. Abierto. Así que todos los que quieran ir, participar y dar su opinión, pues está súper bienvenido. Eso. Buenísima, muchas gracias entonces por este contacto. Nos quedamos totalmente pendientes y al tanto, porque como decía, nos falta escuchar las propuestas, que nos imaginamos que son un montón y muy muy interesantes también, si viene de una asamblea de mujeres, deben estar muy buenas las propuestas. Así que quedamos ahí en contacto, nos seguiremos encontrando y ojalá encontrarse por allá esas tierras tan lindas de Chiloé. Sí, bienvenida, tenemos que, bienvenida y bienvenido, tenemos que ser hacer reunirnos, hacer más chabón y reunirnos y conversar. Eso. Chaltumay, entonces ahí nos estamos contactando. Un abracito muy grande a todas ustedes de la asamblea. Muchas gracias, igual para ustedes por la pega que hacen, súper necesaria. Eso, aguante. Yo creo que vamos a tener que ir a Chilwe. Vamos a presentar una canción de un ser, un alter ego de por ahí que se llama Checho Caldera, que va a tocar el miércoles 17 en Cervezocracia ahí en Valparaíso a las 9 de la noche. Esta canción calza con un poquito lo que decía la compañera, se llama Ritmo Natural, un poquito de ir viendo cómo recuperar los espacios naturales y cómo sumarse a ese flujo, ¿no? Aire puro, compañeras, compañeros, compañeres, al aguante. Se levantarán. Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Mari con Pubenui, Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será el aire puro? Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, como decimos, tu programa de la comunidad en resistencia, todos los territorios que están al aguante, todas las organizaciones, como por ejemplo la organización Chile Mejor Sin TLC, y ahí una grande, una compañera que hace poquito la veíamos ahí en la comisión, que le voy a hacer unas preguntas también al respecto, pero que hoy día vamos a hablar con Lucía Sepúlveda, nuestra compañera. ¿Cómo está, Lucía? Bueno, muchas gracias por llamarnos de aire puro. Sí, pues no, igualmente, ahí qué lindo escucharte. Te deseamos desde acá toda la fortaleza, compañera. Te deseamos también que esas exposiciones que hiciste ahí en la comisión de la constituyente también que den todos sus frutos. Pero antes de preguntarte cómo te fue con eso, porque hay unos detallitos que te quiero para que nos riamos también, te quiero preguntar, ¿qué es Chile Mejor Sin TLC para la gente que no escuchaba antes? Mira, somos una coordinación de organizaciones que van como de Arica a Aysén y que estamos organizados para detener los tratados de libre comercio por el impacto que tienen en la vida de la gente, de nuestro pueblo, de los pueblos, y porque ya basta, o sea, ya somos el país que tiene más tratados, no necesitamos más, y sin embargo, las transnacionales, que son las que lo impulsan, no paran, y quieren meternos más tratados, y quieren tener, sobre todo en estos momentos que saben que los pueblos están en lucha, quieren tener más garantías para su inversión. Y eso es lo que nosotros queremos parar. Oye, Lucía, y te queríamos hacer una pregunta que es como quizás muy básica, fundamental, pero que tiene que ver con la ideología detrás de las cosas. Cuando hablamos de tratados de libre comercio, ¿de qué estamos hablando y por qué se llaman así? Viste que la libertad la ocupan estos locos para masacrar territorios. Claro, mira, originalmente los tratados de libre comercio se supone que eran para bajar aranceles de los productos y comerciar, ¿cierto? Y que eso también tuvo consecuencias porque así nos quedamos sin industria en el país porque todo viene de afuera. Uh-huh. Pero los tratados nuevos, lo que ocurre es que están incorporando nuevos temas, la propiedad intelectual, el tema de los medicamentos, el tema de la semilla, el comercio electrónico, en fin, o sea, están metiendo todo bajo el paraguas del libre comercio, meten todo lo que a las transnacionales les interesa proteger entre comillas, o sea, les interesa invertir y tener garantías para su inversión. Entonces, es sobre todo, como te digo, son mecanismos que ellos establecen con... Hay capítulos en estos tratados que son vinculantes, o sea, que obligan a los países, y hay otros capítulos que son como de consejos para los gobiernos. Entonces, entre los consejos están los capítulos de género, los capítulos de medio ambiente o el capítulo laboral. Pero en realidad, los capítulos vinculantes son lo que yo te digo, o sea, de cómo proteger la inversión con ciertos tratados internacionales, con cortes internacionales a las que van los países que, según ellos, no les permiten ganar lo que ellos quieren o los que expropian. Así que esos son los tratados en general. Como te digo, es un paraguas muy grande para meterte en todos los aspectos de la vida de los pueblos. Oiga, compañera, ya hace poquito nos informamos de que, hablamos con compañeras de que están en contra del tratado con la Unión Europea y supimos hace poquito de que los ministros alemanes le están generando presiones a Francia para que se firme el tratado con Chile. Explíquen un poco cuál es esta situación, pues cuál es el tratado, quién está manejando eso. Claro, Chile tenía un tratado que dejó de estar vigente porque ya cumplió los 20 años, un tratado con la Unión Europea. Entonces los países de la Unión Europea empezaron a renegociar para meter estos temas de los que te hablo ahora y que no estaban antes, estas cortes internacionales, temas de propiedad intelectual, temas que van a tener que ver con el agua, con el litio, esas cosas no estaban antes. Entonces se apuraron a negociar y nosotros les decíamos, estamos en revuelta, ¿cómo pueden? Y están negociando con un gobierno criminal, ¿cómo pueden? Porque se supone que la Unión Europea es como campeona, se proclaman ellos como campeones de los derechos humanos, pero en la realidad siguieron desde el 2019 en adelante, comenzaron a negociar, no pararon nunca de hablar con Piñera, con Rodrigo Yáñez, que es el tipo de la Direcon, que es el que negocia por Chile, digamos, por los poderes de Chile, no por los pueblos. Y de esta manera llegaron a un momento en que ya están de acuerdo, fíjate. O sea, lo único que falta para que la Unión Europea firme el tratado y le diga a Chile que firme el tratado, o sea, para que formalmente esté aprobado y después tengan que pasar al Congreso para que lo ratifiquen, lo único que falta es que todos los países de la Unión Europea estén de acuerdo, porque obviamente Piñera está listo desde el minuto cero y no le importa y nunca negoció. Digamos, por los intereses de los pueblos en Chile. De manera que lo que ocurre es que entonces, en el fondo, hay también en el Parlamento Europeo hay sectores como el Bloque Verde, el Bloque de Izquierda y todo, que son minoritarios, que también se oponen, se van a poner cuando llegue a ratificarse, perdón, cuando llegue a firmarse. Pero los gobiernos en general de los países europeos están de acuerdo, salvo Francia, que resulta que Francia va a tener elecciones en abril. Entonces, hay un tema con los pollos, fíjate, porque una de las cuestiones que se comercia es la agroexportación de Chile. Pues, para allá van las paltas, para allá van los pollos, para allá van la carne de cerdo, los vinos, qué sé yo. Entonces, Francia, al parecer, tiene problemas con el gobierno francés, no quiere quedar mal con la gente que produce industria de carnes de ave en Francia. No quiere que los inunden con ave chilena, aunque en realidad eso ya existe, pero le dan más facilidades con este tratado. Y ese es el punto. Entonces Alemania, que está muy apurada para gestionar en Chile proyectos de inversión relacionados con el tema del agua, por el hidrógeno verde, por ejemplo, o con el tema del litio, que lo necesitan para lo que ellos llaman su electromovilidad, ellos están presionando a Francia para que firme, porque este tratado, una vez que está renegociado, como te digo, ya lo renegoció Rodrigo Yáñez a nombre del gobierno de Chile, se quedó finalmente 10 días, hace como un mes, se quedó 10 días allá amarrando cuestiones, entregando cuestiones, más bien dicho, y ahora entonces ya está a punto para que el Parlamento Europeo o la Comisión Europea, ellos lleguen a un punto en que país por país dicen ya de acuerdo. Y en estos momentos, aparentemente, por lo que se sabe, solamente está en desacuerdo Francia y ellos necesitan que haya votos de todos para que se pueda decir la Unión Europea aprueba esta renegociación. Y como te digo, hay discordia, el que está oponiéndose, por lo menos en términos de tiempo, ellos tienen elecciones en abril y no quieren aprobar ahora porque les puede afectar sus intereses electorales. Y Francia, como te digo, Alemania, muy apurada porque quiere hacer luego los negocios de inversión que nos van a perjudicar a nosotros, como hemos denunciado. Francia y España, quiero decir, España y Alemania son los países que están más apurados, porque son los países que van a tener inversión en Chile en temas de energía, proyectos energéticos y proyectos relacionados con el hidrógeno verde y el litio. Oye, Lucía, vamos a irnos ahora a una pausita musical para que la gente que está en su casa se termine de picar la cebolla, capaz que está preparando para el almuerzo o preparándose un matecito en una once. ¿Le parece que escuchemos? Sí, mira, yo estoy en una feria comunitaria aquí en mi barrio, en Peñalolén, en la Asamblea El Mirador. Bueno. Es de nuestra asamblea autoconvocada, así que... Esa. También. Oiga, entonces espérenos ahí en línea, nos vamos a ir a escuchar a Amapola, que nos trae una canción que le gusta harto aquí a la compañera locutora, que se llama Flor Negra. Esto es Aire Puro, compas, y estamos escuchando ahí a Lucía Sepúlveda. Awaki. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Como les decíamos en el bloque anterior, estamos conversando con nuestra compañera Lucía Sepúlveda, de Chile Mejor Sin TLC, pero también de otras organizaciones. Compañera, usted estuvo hace muy poquito ahí exponiendo en una de las comisiones de la Convención Constituyente. Y bueno, la pregunta es, sabíamos de alguna manera que sabíamos de que habían intención de amarres con respecto a que no se podían tocar los tratados de libre comercio cuando votamos por el generar este nuevo espacio constituyente. ¿Cómo están los lobbies? ¿Qué están haciendo? Usted nos decía fuera de micrófono de que los embajadores, ¿cierto?, están haciendo ciertas presiones a los constituyentes. ¿Cómo está esa situación? Mira, la primera presión fue una misión de diputados que vinieron acá a la convención y que hubo una parada de carro incluso por la mesa directiva, que les dijo la posición de la convención era que cualquier nuevo tratado debía ser discutido y firmado o no después que terminaran las tareas de la convención. Uh-huh. Eso se lo dijo Elisa Loncón, se lo dijo a un bloque de diputados de España, precisamente, la mayoría eran de España, con el nombre Socialistas Españoles, pero en realidad de socialistas no tenían nada, venían a hacer el lobby. Y ahora, la semana pasada, el embajador de la Unión Europea pidió audiencia con constituyentes, entre ellos con Rosa Catrileo, la compañera mapuche, y ella le dijo también que en el tema de los tratados se hará lo que vaya en el interés de los pueblos. ¿Y cuál es el interés de los pueblos? Es meter, digamos, exponer en la Constitución ciertas cláusulas de resguardo para que no nos puedan llevar a cortes internacionales, por ejemplo, los tratados. O sea, que Chile no pueda firmar ni ratificar ningún tratado que vulnere nuestro derecho a decidir libremente cuáles son los cambios que queremos. Porque el peligro acá es que cuando nosotros desprivatizamos, digamos, con la fuerza de los pueblos y con la voluntad también de los constituyentes populares, logremos desprivatizar el agua, ellos, si usan los mecanismos de estos tratados, las transnacionales, pueden demandar al país en cortes internacionales. Entonces tenemos que establecer un principio en la Constitución que resguarde la soberanía de los pueblos a tomar sus propias decisiones. Uh-huh. Y eso está en juego ahora. Entonces el llamado es a presionar también a los convencionales para que rechacen este lobby, también a, digamos, a todos los poderes del Estado, y no dejarnos avasallar por lo que decía el acuerdo de paz y lo que dice la ley. O sea, aquí lo que tiene que predominar es el interés de los pueblos para poder, como te digo, de forma soberana, políticamente soberana, decidir qué queremos hacer cuando defendemos nuestros derechos, o sea, convertir nuestras demandas en derechos, y que eso no esté obstaculizado por el capital extranjero. Cuando hablábamos con las compañeras de que están en contra de estos tratados de libre comercio con la Unión Europea, ellas también hablaban del colonialismo, ¿no? En ese sentido, ¿crees tú cómo fue la recepción de los constituyentes cuando presentaste tú ahí en la comisión? Bueno, hubo de todo. Por supuesto, la gente del pueblo constituyente, de los movimientos sociales constituyentes, los convencionales, estaban, yo creo, contentos de que llegara una voz a plantear estas cosas, porque ellos están respondiendo, queremos que respondan a las demandas sociales, reafirmando y dando garantías a nuestros derechos. Pero por supuesto allá también está la derecha recalcitrante y fascista representada por la Tere Marinovic, que quiso hacer como una burla respecto de nuestro planteamiento. Mm. Sí, de hecho yo seguí ahí la presentación y me reía de esta falta de discusión, ¿no?, de argumentación política que tienen. De hecho, eso es lo que hacen, como tratar de ridiculizar los procesos. Sin embargo, estás tú, está un montón de gente que está trabajando muy seriamente, y a quien agradecemos. Compañera, como se nos está acabando el tiempo, lamentablemente tenemos que terminar, pero por supuesto te dejo el micrófono ahí abierto para cuáles sean los pensamientos, las posturas, qué podemos hacer al respecto, cómo podemos frenar esta firma de este tratado, o cómo podemos reafirmar nuestra voluntad popular. Mira, lo primero es que nuestra voluntad se reafirma desde abajo, desde nuestros territorios, con nuestras asambleas, con nuestras organizaciones sociales, ambientales, todo aquello donde está presente, donde están presentes los pueblos. Por ejemplo, acá yo también estoy en mi territorio, yo vivo en Peñalolén, estamos en una feria comunitaria en la que nos juntamos con los vecinos, se ponen puestos, venden, y también tenemos conversatorios, tenemos, digamos, un gran afiche sobre el que dice salud, semilla y soberanía, no al TPP-11, hasta que la dignidad sea de costumbre, la Asamblea Mirador, se llama una asamblea autoconvocada, el Mirador de Tobalaba, y ahí entonces, como te digo, nuestro llamado es venir a conversar estos temas, informarnos con la gente, porque con el rigor de la vida bajo pandemia, hemos perdido un poco los contactos, la costumbre de juntarnos, y hay que empezar a retomar todo aquello para que podamos de verdad parar esta ofensiva de la derecha, de las transnacionales, y detenerlos, digamos, con la presión de la gente en las calles, en las plazas, donde sea, ¿no? Hay que buscar las formas de expresar nuestro rechazo absoluto a que no nos dejen hacer los cambios por los cuales, digamos, un precio tan alto se ha pagado en términos de prisión política, los traumas oculares. Y ya sabemos, ¿no?, todo lo que pasó por exigir en las calles nuestras demandas. Entonces, lo mínimo es que nosotros organizados y organizadas podamos reafirmar aquello y apoyar en ese sentido todo lo que haga la convención, nuestros representantes allá, populares. Nosotros tenemos como MAT, porque también soy parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, tenemos seis compañeros convencionales, teníamos al principio menos y se han ido acercando más, muy decididos a lograr la desprivatización del agua y apoyar todos los derechos fundamentales. Así que ese es el llamado, seguir organizado y seguir presionando desde abajo. Excelente, compañera. ¿Cómo decirlo al aire? Te queremos, por Lucía. Gracias. Muchas gracias por la labor. Es maravilloso lo que hacen. Sin duda no eres tú, son un montón de gente que está detrás, ¿no? Así que un saludo a toda la gente. Y ¿cuál es la página en la cual podemos recibir la información de ustedes? www.chilemejorsintelec.cl. Tenemos un Twitter, @ChileSinTLC, y un Facebook, Chile Mejor Sin TLC. Ahí también hay un Instagram, Chile Mejor Sin TPP, se llama el Instagram, creo. Eso. Entonces, por ahí pueden ir siguiendo este proceso. Eso, pues, compañera, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio en la radio y un gran saludo a todos los auditores de Aire Puro. Gracias, compañera, que estés muy bien. Nos escuchamos. Un abrazo. Oiga, una de las cosas que quizás tiene que pasar con la constituyente es que se defina antifascista. Eso es urgente y que me parece de que no se ha hablado mucho. Se nos está acabando el tiempo, ¿no, compa? Pero tenemos un comunicado. Declaración pública de pueblos originarios de la región de Valparaíso contra el accionar de inmobiliarias en Playa Tunquén. Las comunidades y familias de los pueblos originarios de la región de Valparaíso queremos expresar a la opinión pública regional y nacional nuestro repudio a la situación generada por las empresas inmobiliarias e inversiones Las Olas e inmobiliaria e inversiones Punta del Gallo al intervenir la playa de Tunquén mediante la instalación de cercos de alambre de púas en gran parte del sector sur de la playa. La playa de Tunquén es una de las pocas playas con bajo grado de intervención inmobiliaria. Se trata de un espacio de gran importancia para la vida de la comunidad changolafquenche Tralcalafquén, ya que se trata de un espacio de vida de familias que transitan hacia sus lugares de pesca, marisca y recolección de algas, así como constituye también un área de caza. Se trata de un espacio que hasta hoy ha sido de libre acceso, el que cuenta además con un gran valor de biodiversidad, constituyendo el hogar de especies de flora nativa y un área de nidificación de aves y otros animales. Más importante aún, la existencia de sitios arqueológicos en toda el área, incluyendo enterratorios, convierte a este lugar en un espacio sagrado para nosotros y como tal lo protegeremos. La protección de este espacio ha sido solicitada en múltiples ocasiones, incluyendo la existencia de una orden de no innovar por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que debería obligar a estas empresas a detener por completo los trabajos que han estado realizando. Es por este motivo que, como pueblos originarios de la región, manifestamos que no permitiremos la destrucción de este lugar, ni la instalación de ninguna infraestructura en esta área. Las vías legales se están agotando y estas empresas se burlan de los dictámenes judiciales, buscando a toda costa instalar su loteo por la vía de la fuerza. También pesa aquí la negligencia del Ministerio del Medio Ambiente, que pudiendo hacerlo, desafectó la zona de sur de la playa de Tunquén de la propuesta de Santuario de la Naturaleza. No queremos más destrucción de nuestro territorio, exigimos la detención inmediata de las obras y el retiro de los cercos que dañan la playa. Comunidades, asociaciones de pueblos originarios, Comunidad Chango Lafkenche Tralca Lafken, Artesanos del Pueblo Originario Sadepo, Comunidad Dieguita Campillay Huacalagasta, Asociación Indígena Antumapu de Quilpué y una serie de otras comunidades y organizaciones socioambientales, compañeris, que son innumerables. Mucha gente ahí está firmando, así que aguante la gente que hoy día está ahí levantando lucha contra las inmobiliarias en Tunquén. ¿Cómo lo hacemos? Sigamos avanzando en la liberación total de nuestras compañeras, compañeros. Vamos avanzando en la recuperación, como decía, de los espacios naturales. ¿Qué más? Hacemos de todo. Sí, aguanta ahí a todos los piños, todas las organizaciones. Le quería mandar también saludos a la mielífera costera, que están hoy día en una minguita en Humedal La Rana, ahí para poder mejorar el hábitat de estas abejitas que están creciendo cada vez más en ese lugar. Y bueno, compañeras, compañeros, nos vamos a ir ya. Nos queremos ir cerrando con una canción que se llama Amenaza. Esto es Clave 16 con Bestial Milodón. Aguante, pues. Sigamos en la resistencia, sigamos tejiendo redes, sigamos adelante, que no se nos acabe la fuerza. Si hay que luchar con miedo, pues con miedo. Si hay que esperar un poquito, bueno, espera un poquito. A todas las compañeras que están ahora en proceso de tener su guagua, porque hay otra compañera que también está en esa, también aguante, que vengan seres buenos a esta tierra. Aguante también el aborto y la vasectomía para todo. Bueno, y por supuesto, el amorcito entre nosotros y el odio contra este sistema impuesto. Nos escuchamos, compas. Muchos cariños. Ya, ya. Clave 16. Bestial Milodón. Catarsis. Como niño siempre atento, recuperando la locura, rompiendo estereotipos de su banal cultura, que la vida ciudadana la tachamos con pintura, corriendo como niña por colinas con ternura. Se prepara el ataque con la más bella sonrisa, que quema la ciudad, nos llena ya de risa, los árboles creciendo, expandiendo ya su brisa, la máxima expresión de alegría que se inicia, aves alzando el vuelo, lejos de toda jaula, animales corriendo libres, alimentan ya mi alma, cuando la luna brilla, el espíritu se alza sin caer. Dando cara que la rabia se prepara, propaganda por el hecho, no se ande con patrañas. Se preparan ya las lanzas con especie intolerante contra toda autoridad y sus viejas alabanzas. Aullidos de desgracia les esperan ya con ansia. Nos levantamos por la tierra y batallamos con constancia. El canto de las loicas como un himno de batalla. El fuego que se expanda dejando ya su marca. Violentas insurrectas se alza la manada. Fuego de la revuelta nos traerá la autonomía. Jugaremos como niñas destruyendo sus mentiras. Ahora y para siempre seremos su amenaza. Ahora y para siempre mantén viva la amenaza. Con impulso de rabia gritaremos venganza por los caídos y caídas en dictadura y democracia. Con impulso de rabia gritaremos venganza por los animales convertidos en diversión y mercancía. Con impulso de rabia gritaremos venganza por el mar y la tierra que abraza la amenaza de la isla que avanza. Con impulso de rabia gritaremos venganza, autodefensa en respuesta a la batarda policía. Con impulso de rabia nos encontramos en cada acción callejera, furiosa manada, levantando barricadas, atormentando la pasividad ciudadana de la rutinaria jornada. Ya, bloque negro arrasando con todo a su paso, vitrina, multitienda, farmacia y banco. Organiza tu bando, planifica el atraco, ármate pa' conflicto y comete el delito.